Yeah. Ladies and gentlemen, this is WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega, en vivo desde New York City, transmitiendo desde el tope del Empire State Building. Esta es la imponente Mega 97.9. Mailen, WMFM Key West, estamos en vivo en este jueves presocial, viernes, cachi viernes, Friday, Junior TVT, Throwback Thursday, uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico, porque recordar es vivir. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en nuestra página de Instagram, Alex Sensation. Ahí está bien. En cabina, los creadores del estilo bomba, los hermanos Bomba Rosario. Rafa, Tony, Luis, bienvenido. Bomba, mi hermano, gracias. Estamos. Oye, qué increíble. Ayer tuve al Toño aquí, a su hermano, y hoy tenerlos a ustedes. Qué regalazo, mano. Qué regalo. De verdad que muchas gracias por venir aquí hasta la oficina, acompañarme y hablar con el pueblo, a darle cariño al pueblo. Eso es muy importante. Tienen millones y millones de fanáticos en el mundo entero que han bailado con ustedes muchos años y están locos por verlos mañana y el sábado. Mañana en el Teatro United Palace y el sábado en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. La dinastía Rosario. Rafa. Bomba, mi hermano. Gracias, Alex. Gracias por invitarnos. Qué placer, qué bonita vista tiene. A su casa. Ey, tenemos una casa muy linda. Un gusto para nosotros, la familia. Qué bueno que tuviste al brother. Y seguimos la familia, de familia en familia. Como decía mi papá, la familia es la familia y hay que respetarla. Familia es familia y cariño es cariño. Mira lo que vamos a hacer. Tengo unos boletitos que vamos a regalar para verlos mañana y el sábado. Y mi gente en Puerto Rico también, para verlos el 3 de septiembre en el Choliseo. Los hermanos Rosario, Toño Rosario y Olga Tañón. Ok, vamos primero, vamos acelerado y después nos vamos romantic style. Pero bomba, mi hermano. Bomba. Moviendo la cadera, moviendo la cadera. Dale. Moviendo la cadera, moviendo la cadera. Brother. We'll be right back. Verdadero ahora. Vamos para los países. Más bien mezclada en vivo. Wow. Cuando tú vas a un chimichurri, tú has visto cuando vas a un chimichurri que te cocinan enfrente así. Yo te voy cocinando aquí. Mezclando aquí mismo. Sí. Wow. Cuéntame, ¿qué van? ¿Qué tienen planeado? Bueno, no quiero que digan todo lo que va a suceder, pero más o menos mañana y el sábado. Mañana en el Teatro United Palace y el sábado en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, ahí va a pasar algo bien chulo. Tenemos montado un gran espectáculo. Luces, sonido, bailarinas. Y lo que nosotros sabemos hacer en conjunto como hermanos y solo y hermano y fiesta y fiesta. Va a ser algo maravilloso. Yo creo que la gente lo va a gozar bastante porque hay una entrega total de la familia para poner a disfrutar al público que vaya. Ay, muchachos. Mañana voy de cabeza para allá. No puede faltar. No, yo estoy ahí. Eso no me lo pierdo por nada del mundo. Voy con mi esposa. Ya la wifi está ready. Es más, ¿tú sabes por qué ella no está aquí ahora mismo? Porque está en el salón de belleza. Va a ponerse very good looking para mañana. Dice Ale, yo no puedo ir a un concierto sin mi pelo y mis uñas y mi vaina. Ya me sacó la moña, ya le di su moñita, se fue a hacerse su vaina. La moña para el moño. Oye esta, Rafa, oye esta. Tony, Luis, vamos a ver qué acuerdan de esta. En vivo con los hermanos Rosario. María. María. Alex Sensation. Le mataron el marido a la negrota marina. Ella está guayando yuca para levantar su comida. Ella la guaya de noche y la prepara de día, guayando siempre, guayando en compañía de sus hijas. María, Alex Sensation, jueves clásico. Le mataron el marido a la negrona María. Ella está guayando yuca para levantar su comida. Ella la guaya de noche y la prepara de día, guayando siempre, guayando en compañía de su cigarro. Guayando, guayando, guayando, guayando, guayando, guayando, guayando, guayando, siempre está guayando, guayando, guayando, quiere progresar, guayando, guayando, guayando, María está guayando, guayando, guayando, María está guayando, guayando, guayando, siempre está guayando, guayando, guayando, María está guayando, guayando, guayando. Siempre está guayando, guayando, guayando, María está guayando, guayando, guayando, quiere progresar, guayando, guayando, guayando, María está guayando, guayando, guayando, guayando, guayando, y siempre está guayando, guayando, guayando, María está guayando, guayando, guayando, siempre está guayando. Pobrecita de María. Hasta el día de hoy guayando. Guayando la yuca. Saludo para mi gente de Higüey. Sí. Higüey, mi gente. Nuestro pueblo querido. Eso es, doña María. I love Higüey. I love. Muy lindo Higüey. Cuéntame cómo está todo. Cuéntame cómo están, o sea, los proyectos. Yo sé que ustedes mantienen viajando. Estos hombres, ustedes no sabían. Los hermanos Rosario tienen, eso es una compañía completa, tienen beneficios de para los dientes, para el dentista, para la salud. Es una empresa. ¿Dónde yo aplico? Sigue guayando que vas a aplicar. Qué lindo verlos y de verdad. Una semana histórica, ayer con Toño y hoy aquí con ustedes, eso es histórico. Primera vez que pasa aquí en este programa. Así que muchísimas gracias por sacarte su tiempo y venir aquí a compartir conmigo. Gracias a ti por esta mega mezcla, gracias por recibirnos y siempre estar tan atento a la comunidad dominicana, siempre hablando y teniendo sus costumbres, conociendo las costumbres del pueblo dominicano. Ahora nos hemos dado cuenta que también va para allá a residir. Pero qué bueno. Hay una cosita para dominicana. Bueno, qué bueno que te gusta mi país. Qué bueno que te gusta. Nosotros somos colombianos. Ustedes también le han dado mucho cariño a Colombia, hermano. El cariño es mutuo. Nosotros allí jugamos de local, como dicen allá, como dicen allá. Ustedes ya son hijos adoptivos de Colombia y del mundo entero, porque de verdad que cuando usted pone un merengue de los Rosarios, el que no baile no se bañó. Como dice Michael Miguel, el que no tenga swing, que se bañe. Ay, hombre, muchachos, cuando yo pongo un merengue, cuando yo veo que la pista está como medio lenta, estoy tocando en una fiesta y yo veo que la gente está como medio lenteja, yo sumo un merengue de los Rosarios y ¡fuápate! Ese es el truqui, ese es el truqui. Vamos para la línea a hablar con el pueblo, 1-800-315-9790, para que hables con estas leyendas del merengue, de la música latina, los hermanos Rosario en cabina, Tony, Luis y Rafa. ¿Cómo te llamas? Tu nombre, buenas tardes, hello. ¿Cómo te llamas? Hello, hello, hello. Hola, mi amor, ¿cómo tú te llamas? María. ¡Se fue! María está guayando. Espérate, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. María está guayando. Para ti, María. ¡María! Bienvenida, María, ¿cómo estás, mi amor? Hola, muy María, bien, ¿qué gracias, tal? Gracias, Alison, ¿sabes cómo? Bueno, hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, qué chulo. Qué emocionada, aquí con Tony, feliz. Luis, saludos, María. Emocionada, emocionada, de verdad, wow. qué bueno que pueden hacer ese concierto de 30 años todos juntos, Toño y los hermanos Rosario, ustedes que son, de verdad, un ícono para la República Dominicana. Gracias, gracias, María. Es la cosa, María. Qué linda palabra. Para que lo sepan. María, dile a Rafa que te haga un ¡ja! ¡Ah! Esa vaina. María, tú guayas. Dale, Rafa, dale. Tú guayas, María. Tú guayas. Siempre guayando, guayando, guayando. María, María, mi amor, ¿dónde estás? ¿De dónde me llamas? De Belleville, New Jersey. Belleville, New Jersey. Quédate en línea, no te me vayas. Vamos a llevarte para el concierto. Tú me dices si quieres ir para el de mañana o para el del sábado. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hello. Hola. Ay, esa voz. Oh, my God. ¿Cómo tú estás? Bueno, yo estoy bien, gracias a papá Dios. ¿Y usted cómo me le va? Bueno, yo estoy muy bien, bien orgullosa de ti, de tu música y de todo. Pero hoy vamos a dedicarle el día a los hermanos Rosario. Gracias. ¿Cómo y te yo llamas? Soy Anabel de Coney Island. De Coney Island. Y bien boricua al fin. Yo crecí oyendo la música de ustedes, aprendí a bailar. ¡Huepa, caramba! ¡Qué linda la vez! Todos los boricuas, un abrazo, querido, siempre a los boricuas por nosotros, por el apoyo vamos que allá, nos han dado. El 3 de septiembre nos vamos al Choliseo. ¡Vamos para allá! Vamos a Choliseo. Mira, y toda la dinastía. Eso es lo que vale. Y que sigan con la música todo el tiempo hacia arriba. Olvídate que la música que ustedes tienen siempre se va a oír por toda una vida. Gracias, amigo. Tan bella, Anabel. Gracias por esa linda palabra, mi amor. Quédate en línea para cualquier información y llevarte al show también. Quiero que estés ahí con nosotros, Anabel de Coney Island, mi gente de Brooklyn. Tú sabes que muy, muy importante lo que ella acaba de decir. Hay muchos, muchos artistas que ustedes han inspirado, ¿no? Muchísimos. Y hasta el día de hoy siguen inspirando esta nueva generación del merengue, de la música. Y de verdad que tenerlos aquí es algo histórico. Lo vuelvo a repetir. Los hermanos Bomba Rosario, Toño Rosario, la dinastía Rosario mañana y el sábado. Eso no se ve todos los días. Así que de cabeza, todo el mundo para allá. Ok, ponme una más, porque ahora viene el segmento romántico de los Rosarios. Dime cuál es tu canción romántica favorita de los Rosarios. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Soy Sol. ¿Cómo te llamas, mami? Hola, Sol. ¿Sol? Exacto. Wow. Hola, mi Sol. Wow. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí está tu luna. Aquí está tu luna. La luna. Bueno, puedes. Sol, aquí tienes a los hermanos Rosario contigo. Sol, hermanos Rosario, muchas gracias por su merengue. Me crié con ustedes bailándolo. Son lo máximo. De verdad, los felicito y me alegro mucho estar. Es mi primera vez con ustedes, Rosario. Gracias, gracias, Sol. Gracias, Sol. Qué linda eres. ¿Dónde estás? ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas, Sol? Bájale el volumen a la radio, bájale el volumen. Escúchame aquí, Sol. Sí. Es por aquí, mami, por aquí. No por la radio. De Queens. All right, baby. Quédate en línea, no te me vayas, mi Sol, para llevarte al concierto. Bueno, cuando regrese, vamos a buscar un par de ganadores más. Y me voy con el ahora viene la mezclita Romantic Style de los Rosario. Vamos con Vainita, Borrón y Cuenta Nueva, La Luna Coqueta me la están pidiendo, ¿cuál más? Pecadora. Hay un montón. Dime cuál es la favorita tuya para yo incluírtela ahí en la mezcla que voy a hacer. Y vaya grabando esto. Grábelo porque esto va para la historia. Mete mano mi hermanito Diego en Puerto Rico, DJ Luis Vintampa, DJ Body Boy en Orlando, Tiny T en Nueva York.